Te contamos que publican un libro que analiza correspondencia carcelaria clandestina de la última dictadura militar. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con la investigadora adjunta del CONICET en el Centro de Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Hablamos de Paula Simón, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días, Gabriela. Mucho gusto. Bueno, Paula, igualmente, muchísimas gracias por esta posibilidad. Y bueno, preguntarte cómo surge esta idea, esta posibilidad de este libro en relación a las cartas inéditas de presos y presas políticas de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Bueno, este libro es el fruto de una investigación que llevé a cabo con Fernando Reati, quien es el coautor del libro, él mismo superviviente de la unidad penitenciaria número 1, donde estuvo 2 años, y él mismo también superviviente de esos 2 años de incomunicación a la que fueron conminados muchos presos políticos y presas políticas de esa cárcel, que bueno, fue una cárcel muy particular dentro del sistema carcelario del momento, precisamente porque se parecía demasiado a los que conocemos como centros de detención clandestinos, ya que muchos derechos de esos hombres y mujeres fueron avasallados, incluso por sobre, contraviniendo las normativas penitenciarias nacionales e internacionales. Lo cierto es que a partir de tomar conocimiento de estas cartas, en realidad tomé contacto primero con el archivo de cartas personales de Fernando Reati, quien iba a donarlas al archivo de la Biblioteca Nacional, Cartas de la Dictadura, y bueno, en un encuentro que mantuvimos, porque yo trabajé con él un tiempo en Estados Unidos y tomé contacto con su historia, me pareció, luego de leer las cartas, que era un material muy importante, muy interesante, principalmente porque se diferencia de otro tipo de otros tipos de cartas carcelarias, precisamente por haber sido escritas y enviadas en una situación de total clandestinidad, ya que, bueno, los presos y las presas lo que intentaron es, a partir de esa incomunicación a la que estuvieron compelidos durante 3 años en la cárcel, intentaron burlar este castigo diseñando todo un sistema de correo ilegal, estableciendo vinculación con los presos comunes y con toda una red de familiares, amigos y conocidos que estaban fuera de la cárcel. Entonces, son cartas que cuentan la experiencia carcelaria, así como otros aspectos de la vida y de la realidad de estos hombres y mujeres en la cárcel, desde una perspectiva distinta, porque sabían que no iban a pasar, digamos, por ninguna censura. Entonces, bueno, de alguna manera son cartas que cuentan la experiencia o nos hablan de esos años oscuros desde un lugar que no habíamos leído antes. En este sentido, preguntarte, Paula, ¿qué era lo que fue apareciendo, ¿no? ¿Cuáles eran quizás los puntos en común, historias absolutamente diferentes, datos muy distintos? ¿Qué es lo más llamativo que viste también en estas cartas? Bueno, estas cartas son cartas muy personales, a diferencia de otras cartas que salieron de otras cárceles con un tinte mucho más político, militante. Estas cartas en realidad lo único que querían era estrechar contacto con los familiares y con los contactos de afuera que les eran negados. Estos hombres y mujeres no recibían visitas, no recibían información del exterior, no sabían nada de sus familiares, no tenían idea de sus causas legales, a pesar de que eran prisioneros legales. Entonces, estas cartas se alojan en un lugar mucho más íntimo y subjetivo, digamos, de la experiencia. Y eso es lo interesante, porque además de ofrecer un montón de datos sobre cómo se gestó este sistema clandestino, ¿no? Esta metodología de la llamada paloma, que es este sistema que idearon para contactarse con los presos comunes y así sacar a través de distintas vías las cartas. Bueno, hay un montón de información sobre cómo era la comunicación entre los pabellones, cómo era la relación entre los presos políticos y las presas. Hay todo un cúmulo de denuncias, ¿no?, que van reapareciendo entre las cartas, ¿no?, sobre la violencia que vivían por parte de los guardias, las malas condiciones de vida, los problemas médicos, las distintas amenazas por posibles represalias, la relación con la Cruz Roja cuando cuando los visitaban, cómo vivieron, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, que esto no aparece en otras cartas, ¿no? Entonces todas las contradicciones en torno a cómo disfrutar o no esa vivencia del Mundial, ¿no? Estando en la cárcel. Y bueno, y luego todo el mundo que se abre a partir de relatarle a los familiares las condiciones de su supervivencia, ¿no? Los diferentes estados emocionales, físicos, la salud, los problemas de alimentación, bueno, en fin, toda la experiencia que ellos querían transmitir a los familiares, siempre cuidando mucho la emoción también de esos receptores, ¿no? Entonces por eso hay toda una operación entre el querer decir y el querer contar, pero al mismo tiempo tener cuidado de cómo contarlo, no solamente por los destinatarios, sino también por el miedo a que esas cartas en cualquier momento podían ser interceptadas, ¿no? Porque bueno, imagínate, estas cartas se enviaban al pabellón de los presos comunes en medio de la noche, con todo un sistema, digamos, de cuidadores y de contactos que, bueno, que tenían mucho cuidado para que no fueran descubiertos, ¿no? Y después, bueno, otra parte importante que también tiene que ver con la experiencia en la cárcel era cómo relataban a sus familiares todas las actividades diseñadas para matar el tiempo, ¿no? Porque el gran problema era, entre otras cosas, el aburrimiento, ¿no? Entonces, todas las fiestas que realizaban en los pabellones, con todas las restricciones, pero todas las actividades, digamos, de convivencia, ¿no? No sé, armado de cursos, de organización de coro, teatro, juegos, gimnasia, bueno, en fin, todo lo que hace a la experiencia carcelaria, pero pensado desde estos hombres y mujeres que, a pesar de estar presos por haber tenido militancia, eran hombres comunes y claro, mujeres comunes que, con todas sus contradicciones y todas sus sensibilidades y todas sus pasiones, digamos, puestas ahí al servicio de querer contarle a sus familiares lo que estaban viviendo y demandando también información de sus familiares y amigos, ¿no? Seguro, ¿no? Y con todos los sueños, los deseos y todo lo que saldría, imagino, en evidencia. Pensaba también en algo que muchas veces en la recuperación de la memoria aparece en distintas cárceles en el tiempo de la dictadura, de la última dictadura eclesiástica, cívico-militar. Pensaba esto de, sí, de los pequeños objetos, de las pequeñas cosas. ¿En qué se escribían las cartas, Paula? Bueno, la materialidad de esta carta es todo un mundo y de hecho ocupa gran parte del libro, porque estas cartas, imagínate que fueron escritas en papeles minúsculos, al principio en papel higiénico, con letra microscópica, tratando de aprovechar al máximo el papel, y luego eran plegadas muchas veces hasta conformar pequeños caramelitos que se envolvían en papel celofán o en plástico. Luego, a través de este aparejo que armaban en medio de la noche con los presos comunes, ¿no? Un sistema de líneas y de ganchos y de pesos, a través de ese sistema establecían una línea y en el medio de la noche pasaban bolsitas al pabellón de los presos comunes, y entonces esas bolsitas iban nutridas con todas estos caramelitos que luego los presos comunes, y esto es testimonio de uno de los supervivientes, en las visitas higiénicas se las daban a sus mujeres, y acá es importantísima la función de las mujeres que pusieron no solamente su cuerpo, sino también su tiempo y su compromiso, incluso no teniendo nada que ver con los presos políticos, para luego distribuir en todo Córdoba las cartitas estas que ellas sacaban, posiblemente guardadas en sus vaginas, por recibirlas en las visitas higiénicas, para evitar las requisas. Entonces, bueno, hay toda una red, digamos, de personas que hicieron de este sistema algo muy, muy inusual, muy extendido en el tiempo, y la materialidad de las cartas es fundamental, ¿no? Que lo interesante es cómo se han mantenido en archivos personales, ¿no? En archivos privados, muchas de esas cartas se mantuvieron muy bien, algunas fueron, por ejemplo, mecanografiadas por familiares, pero luego otras han sufrido irremediablemente el paso del tiempo, y bueno, fue tarea nuestra también hacer una especie como de reconstrucción arqueológica, porque la verdad es que nos dedicamos a transcribir muchas de esas cartas que, la verdad, habían, como te digo, sido guardadas durante años en las casas de los familiares, ¿no? Por supuesto que no tenemos las cartas que los familiares enviaban a los presos y presas, porque esas cartas eran rápidamente destruidas, leídas individualmente, muchas veces en comunidad, pero luego destruidas por miedo a las requisas también. Claro. Entonces, bueno, hay todo un folclore en torno a este proceso, y bueno, y el valor es cómo es que hayan llegado hasta nosotros para contarnos, como te digo, esta experiencia dentro, bien en el punto neurálgico, en uno de los puntos neurálgicos de la dictadura militar, que fue Córdoba, contarnos la experiencia por ahí desde otra esquina, que no tanto esa experiencia netamente militante, que es, bueno, que es un poco lo que, digamos, en la reconstrucción de los procesos sociales de memoria siempre sale a luz primero, ¿no? Las gestas más heroicas, ¿no? Bien, en este caso se trata de personas con dudas, debilidades, flaquezas, miedos, incertidumbres, pero a la vez con un fuerte deseo de resistencia y de supervivencia, ¿no? Y qué cuánto nos acerca esto, ¿no? Porque pensaba a mí, y me gusta mucho decirlo al aire, pero siempre me queda latiendo un relato de Nazareno Bravo que decía en algún momento... esta historia que parecía de las madres y solo de las abuelas, ¿no? Con tanta fuerza, la fuimos tomando tan propia, que es esa misma historia que aún en el macrismo y habiendo ganado el macrismo, la gran mayoría de la sociedad sale en contra del 2x1, ¿no? Ese abrazo tan grande y esa cercanía. Quizás también estos puntos de humanidad, ¿no? Sí, bueno, eso es el gesto que late debajo de esta investigación, ¿no? En algún momento se nos presentó la duda entre publicar las cartas sin más, ¿no? Que ya de por sí tenían un valor, o pensarlas en incorporarlas en un ensayo crítico, ¿no? Y bueno, y un poco la discusión con Fernando fue, bueno, nosotros entendemos la memoria como un recuperación del pasado, pero de interpelarlo desde nuestra actualidad, ¿no? Y bueno, y ahí se gestó un diálogo interesante porque él, siendo superviviente, perteneciendo a esa generación, y yo perteneciendo a una generación posterior, pudimos de alguna manera enhebrarnos en un debate y precisamente con esa idea, ¿no? Que la memoria es algo vivo, es algo que nos interpela desde el presente y el pasado es algo en lo que intervenimos desde el presente y lo actualizamos. Paula, queremos saber cómo podemos hacer para adquirir el libro, si vendrá una presentación. Sí, la presentación, bueno, por supuesto va a ser de manera virtual. Uh-huh. La van a transmitir la gente de Dubim, de la Editorial Universitaria de Villa María, que fueron quienes acogieron este proyecto, por supuesto, bueno, con un interés particular por ser un caso concreto de la cárcel de Córdoba, pero al mismo tiempo un caso paradigmático, pensando las cárceles también como esta zona medio gris entre sistema penitenciario y el sistema concentracionario, es decir, clandestino, ilegal del Estado, ¿no? Pero bueno, la editorial publicó este proyecto y ya está a la venta, se puede comprar de manera directa en la página web de Edubim. Y está pensado para mediados de agosto una presentación que seguramente luego difundiremos y promocionaremos para quienes quieran participar, una presentación en la plataforma de YouTube de la editorial. Y es interesante porque van a participar varios autores y autoras de las cartas. Nosotros los convocamos porque, bueno, la parte fuerte, digamos, del libro es ir enhebrando, digamos, los fragmentos que nos han parecido significativos de las cartas en torno a los distintos temas que se tocan, enhebrándolos con nuestra propia interpretación y análisis. Yo me dedico al análisis del discurso principalmente, entonces me ha interesado también analizar ciertas formas y ciertos recursos narrativos recurrentes, ¿no? Vinculados con el humor, con las metáforas recurrentes, con hipérboles, en fin, una serie de cuestiones discursivas que acompañan, digamos, también al análisis del contenido. Entonces nos parecía interesante que en la presentación participaran quienes escribieron las cartas, que estuvieron súper emocionados y emocionadas de participar. Paula, verdaderamente un placer, bueno, esta propuesta, este libro, el gran aporte a mantener viva la memoria y un placer escucharte. No, el gusto ha sido mío, les agradezco muchísimo el espacio, la verdad es que siempre es para mí un placer poder... Bueno, intervenir en otros espacios por fuera de lo académico, me parece que estos son los espacios que realmente valen la pena y llegar a quienes puedan sentirse interesados e interpelados desde otros lugares, ¿no? En estas cuestiones de memoria y de derechos humanos que todavía queda tanto camino por recorrer. Bueno, muchísimas gracias. Desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Gaby.